Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? De lluvias, de huracanes, ahora sí que vientos huracanados, ¿no? Está tremendo. Bueno, quiero dar la bienvenida a Mateo. Hola, Matt. Hola, buenos días. Matt, ¿cómo te está yendo con estas lluvias? Muy bien. ¿Sí? A la vez ayuda a las plantas. Ajá, pero cuando vas a la escuela no... Muy mal. ¿Por qué? Cuenta. Porque te mojas. ¿Te has ido cuando está lloviendo y...? Sí, pero con paraguas. Ajá, y tus pies se mojan. Sí. Sí, ¿y con los vientos? ¿No te ha tocado los vientos fuertes? Sí, a mí sí, casi se me vuela mi paraguas. Se te iba a hacer al revés. Y ya no funcionan cuando van así. Pues sí, hemos tenido grandes lluvias, grandes vientos por el huracán Eric que llegó a las costas de Oaxaca y bueno, pues algunas tormentas también, pero bueno, pues estamos en época, justamente en estas épocas en que se forman los grandes vientos, las tormentas, los huracanes, los ciclones y bueno, pues nos llega hasta acá, digo, por fortuna estamos rodeados de montañas y de alguna manera nos protegen, pero la gente que está, bueno, pues en las costas, donde no hay montañas, es la que padece momentos y consecuencias de la naturaleza, ¿no? Que de alguna manera, pues, el deterioro que hemos estado haciendo de la naturaleza, pues, tiene sus consecuencias y sucede esto. Ojalá que toda la gente que esté allí, pues, haya sido evacuada a tiempo, estén en refugios, bien atendidos, sobre todo, porque no solamente que estén en los refugios, porque a veces, bueno, se ponen los refugios y se les abandona, ¿no? Que estén bien atendidos y que, bueno, pues, estén con sus familiares, con todo bien. Ya una vez que pase esto, pues ya el gobierno, sobre todo, pues reacomoda a la gente y ojalá que puedan pues apoyarlos lo más para que puedan recuperarse. No es solamente la parte económica, es la parte emocional que es la más fuerte, ¿no? Que cuando hay pérdidas, tanto humanas como materiales, pues la parte emocional padece mucho y se requiere de mucho apoyo. Ojalá que lo haya por allá. Les mandamos un saludo a toda la gente de allá y pues muchas bendiciones para que se estén siendo protegidos. Y bueno, pues nosotros aquí con las lluvias, sí, como dice Matt, la tierra lo agradece, la tierra está bastante alimentada, ya las milpas están creciendo por allí, así que bueno, pues ya por aquí en el mercado también vi que ya alguien está comiendo elotes cocidos, así que también ya por ahí crecieron. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti. Y sin más, y en vísperas de esta fiesta patronal, vamos a comenzar con esta canción titulada Aguacero. Nuevamente Aguacero, porque estamos en esta época justo. La Boca del Dinosaurio. ¡Que se viene la tormenta! llegar a la casita para no mojarme el aguacero que de atrás. Yo ya me voy que correr y tengo que llegar a la casita para no mojarme el aguacero que de atrás. Tengo que correr, me voy a mojar con el aguacero que va a llegar. Van cayendo truenos al caminar, traen el sombrero para escapar. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar. Y que el aguacero se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. Ay, mamá, se quede atrás. Qué linda la lluvia. Se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. Y bueno, pues antes de platicarte la curiosidad del día de hoy, voy a entrevistar aquí a Matt. Matt, que pues forma parte de la banda filarmónica y que ya está listo para la fiesta. ¿Qué les toca en la fiesta? ¿Dónde les toca tocar, Matt? En la audición, en la recibida de bandas, en la calenda, en la cuando se inaugure la ¿cómo se dice? El torneo de fut, el torneo de básquet y también zonas y jarabes mije, la danza de San José y la danza de los negritos. Y seguramente con algún capitán también. Sí. Pues sí, el trabajo de la banda en las fiestas es enorme. La banda es, pues la banda hace mucha parte de la fiesta, porque sin música, pues está toda la cosa silenciosa, ¿verdad? Pero con la banda, la música de la banda, la gente se alegra. Pues sí, les toca muchísimo. ¿Cuántos días, Mateo? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuáles días? 27. O sea, ¿viernes? Viernes, sábado, domingo y lunes. Ah, ¿hasta lunes? ¿No va a haber hasta el martes? No. ¿El lunes despiden a las bandas? Ah, sí. Oh, bueno, pues sí, es la fiesta chica, la fiesta de junio es la fiesta chica, les toca más fuerte en enero y ahora sí te va a tocar en enero la fiesta grande, ¿no? Pues sí. De hecho, ya me tocó. ¿Ya te tocó? ¿Pero te tocó tocar en toda la fiesta? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues entonces ya sabes de qué se trata, ¿no? Y el castillo también, ¿no? Les toca. Sí, pues la verdad es que... Nos toca tocar. Les toca tocar. Uno pues hace mucho trabajo allí en la fiesta, hay poco descanso, mucho trabajo. Pero no solo el trabajo en el momento de tocar, sino ¿cuánto trabajo antes, Mateo? Muchos ensayos. ¿Sí? ¿Como cuántos? Como unos 40. ¿De qué? ¿Y ensayos de qué? Para la audición, para la despedida de banda, para los sones y jarabes mijes. Y todos los sones y otro tipo de música que tocan en por ejemplo, en el castillo, ¿no? Que el castillo que la gente baila y baila y baila y se alternan entre bandas, pero bueno, hay que estar allí, hay que estar pendiente tocando. Pues a Mateo, que forma parte de la banda, pues le vamos a agradecer mucho con toda la banda, todos los compañeros, porque bueno, pues están preparando, no van improvisados, nada de improvisados, van preparaditos, muy preparados para tocar en la fiesta, los cuatro días de la fiesta, pues sí, les toca, así que empiezan con la recepción de bandas. No, ya empezaron con el novenario, ¿no? El novenario. Desde allí comienzan, desde el novenario y de allí hasta que se termina la fiesta. ¿Y cuántos días de descanso van a tener, Mateo? Ninguno. Oh, después otra vez a ensayos. A ensayos, ¿no? Pues sí, así es la situación de las bandas. Y bueno, uno pensaría que es muy muy fácil, nada más tocan y ya. No, pues no nada más tocan y ya, ensayan primero. Bueno, desde toda la preparación que tuvieron desde solfeo, ensayan y además están todo el tiempo ahí tocando. ¿Cómo se ponen los labios, Mateo? Muy rojos. ¿Rojos? Y sensibles. Ajá, y cansados, ¿no? Y todo, desvelados, todo. Pues sí, es mucho, mucho trabajo lo que hacen las bandas filarmónicas. Y bueno, pues gracias a ellas, porque ellas hacen posible también la fiesta. Por aquí me pasaron, a ver, el programa de la fiesta. Lo leo ahorita, lo leo después. Bueno, vamos leyendo poco a poco. Pues comienza nuestra fiesta el día, bueno, todo el novenario, ¿no? Uh-huh. El novenario, pero la calenda comienza el día 27, ¿no? Sí. A ver, viernes 27. Pues hay junta para las, para los, para el torneo de básquetbol, por supuesto, desde la mañana, ¿no? Con todas sus categorías. Y bueno, a las 3:40, sí, es la recepción de la banda filarmónica visitante de Totón. De Totón, dice Totontepec, Villa de Morelos, sí. A esa hora se va a recepcionar a la banda y bueno, pues por supuesto la banda filarmónica va a estar allí y supongo que la Alborada también estará por allí, ¿no? Porque pues hay que recibir como se merece a los visitantes y bueno, pues viene la banda de Totón, así que hay que recibirlos, llevarlos, los llevan después, ¿a dónde los llevan? Los llevan a la iglesia. Ay, para que ellos den gracias y después a la calenda. No, ellos se van primero a comer, cenar y tocan un rato en la casa del capitán y después, bueno, pues sí, se van, llegan a la calenda y de allá hasta la madrugada, hasta que el cuerpo aguante, o más bien hasta que los labios aguanten, ¿no? Sí. Oye, Mateo, ¿y si hay lluvia qué va a pasar? Nos vamos a mojar. Uh-huh. ¿Y tienes manera de cubrir tu instrumento? No. Fíjate que yo cuando estaba allí le había hecho un plástico y una bolsita al sax para que no se mojara, porque después empiezan a picar los instrumentos, ¿no? Y se empiezan a deteriorar. Pero bueno, pues sí, si llueve ni modo, pues sí, hasta eso, hasta lloviendo toca la banda, ni modo. Pues ahí, y la gente sigue bailando, la verdad es que se pone muy bueno. Así que a las 9 de la noche, pues sí, efectivamente comienza la calenda, y ya de ahí, pues el comienzo formal de la fiesta, ¿no? Ya veremos qué sucede los otros días. No, ¿por qué no, Matt? ¿Qué? Me da miedo. ¿Qué? ¿De qué? ¿Pero qué? Dime. ¿Qué? ¿Qué es lo que te hace así como confundirme en la audición? No, Matt, no pasa nada. Y mira, pasa algo. Que si tú te confundes, el público no sabe, no se da cuenta. No sabe porque, pues, no tenemos nosotros las notas, ¿no? Así que bueno, pues hay que, muchas, además te vamos a estar echando muchas porras y muchas ganas. Bueno, vámonos con esta curiosidad que se llama Viajeros del Tiempo, del libro Animales Extremos, de Nicola Davis, que dice: estudiar cómo sobreviven los seres vivos en los volcanes o en las negras profundidades, como ya lo habíamos estado viendo, ¿verdad? Nos deja entrever cómo podría ser la vida en otros planetas. Estudiar cómo las plantas y los animales logran sobrevivir al tiempo podría ayudarnos a viajar a estos planetas. El espacio es inmenso, inmensísimo. La verdad es que ni siquiera tenemos idea cuán inmenso es, ¿eh? A la luz, lo más veloz del universo le toma 4 años y 3 meses llegar a la Tierra. Desde Alpha Centauri, nuestra estrella más cercana. De hecho, son 3 estrellas juntas. O sea que, fíjate, la luz llega, le tarda 4 años y 3 meses la luz desde Alpha Centauri a llegar a la Tierra. Las naves espaciales viajan mucho más despacio que la luz. A la sonda Mars Express le tomó casi 7 meses llegar a Marte, que está a solo 3 minutos a la velocidad de la luz. Imagínate. Así, a un cohete le tomaría muchísimos años llegar a Alpha Centauri. Si quisiéramos viajar aún más lejos, varias generaciones tendrían que pasarse la vida entre leyendo la misma revista de viajes una y otra vez dentro de la nave, seguramente. Necesitamos poder hacer lo mismo que algunas semillas, entrar en un estado en que la vida se queda en suspenso. Fíjate, aquí hay algo que yo no sabía y que es hermoso. Algunas semillas pueden permanecer así, en una especie de letargo conocido como dormancia. Supongo que viene de dormir, ¿no? Durante cientos o incluso miles de años. Por ejemplo, una semilla de la planta de loto sagrado germinó y creció después de yacer en un lago en China por más de 1200 años. Se quedó en ese letargo dormida por 1200 años y después germinó. Las semillas de sorgo, una planta de cultivo tropical, pueden estar 6.000 años en espera y todavía brotar a la vida. ¿Cómo le hacen? La ciencia aún está tratando de descubrirlo, así que pasar un buen rato antes de que los humanos puedan atreverse a ir más lejos en el universo. ¿Qué tal? ¿Sabías eso, Matt? No. Yo, fíjate, antes me preguntaba, bueno, ¿cómo es que desde el inicio del planeta, o sea, hubo plantas que aparentemente desaparecieron y después volvieron a aparecer? Pues es que tal vez sucedió esto, que hay semillas que se duermen durante miles de años y cuando tienen las condiciones necesarias dicen, ¡ahí voy! Y entonces no reviven porque han estado vivas, más bien se desarrollan, crecen y quizá pues son plantas que tienen muchísima existencia en la Tierra. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí te dejamos, ojalá eso les pasara a los humanos, ¿no? Sí. En un momento nos dormimos por miles de años y después despertamos. Pero imagínate despertar después de que hayan pasado 6.000 años. ¿Qué pasaría? ¿Cómo te imaginas eso, Mateo? Con más tecnología. Tal vez, ¿no? Algo que a lo mejor ni siquiera alcanzamos a imaginar. Por ejemplo, la gente que entra en estado de coma, ¿has visto alguna vez o te has enterado alguna vez de lo que le sucede? Entran en estado de coma y algunos no despiertan ya más, pero algunos sí despiertan después de muchos meses o años. Entonces imagínate que entraron en estado de coma y 10 años, 15 años después despiertan. Ya todo el tiempo pasó, la gente creció, las cosas cambiaron y entonces es un choque emocional muy grande. Pero bueno, esas solamente son cosas que aún no sabemos, teorías sobre el espacio, así que bueno, pues a ver qué es lo que va el mundo, los investigadores van desarrollando acerca del espacio y que nos vayan enterando, ¿no? Como esto de, ¿tú sabías toda la basura que hay alrededor de la Tierra? Hay muchísima basura, pero muchísima, no bolsitas, ¿no? O sea, no me refiero a como la basura de aquí, sino basura, ¿cómo le llaman? Basura espacial, es decir, todos los satélites que se destruyen, todas las cosas que mandan y que no funcionan, andan ahí orbitando alrededor de la Tierra, tran, tran, tran, tran, y es muchísima, pero muchísima la basura. Algunas imágenes que he visto, la verdad es que es increíble que es toda esa basura y que algún cohete espacial que manden no choque, porque es muchísima, hay que andar sorteando ahí el tráfico de basura. Bueno, pues ahí estamos con esto. Te vamos a dejar con la siguiente canción. Pasamos juntos y todos los días del mundo. Cabe en tus células, cabe en mis átomos. Flor de caléndula y una bandada de albatros. Di, di, di, di, di, di, di, di, verso. Universo. Di, di, di, di, di, di, di, di, verso. Dulce, lo amargo, lo alto y lo chato. Cabe profunda belleza y toda la naturaleza. Cabe la música, cabe el océano. Cabe en el cine, los barcos, la luz y el teatro. Di, di, di, di, di, di, di, diverso. Universo. Di, di, di, di, di, di, di, diverso.

El trabalenguas es muy sencillo el día de hoy. Despacio se está en el espacio. Despacio se está en el espacio, despacio se está en el espacio, despacio se está en el espacio, despacio se está en el espacio, se está en el espacio. Se está en el espacio, despacio se está en el espacio, ahí te dejamos el trabalenguas, mientras te vamos a, mientras vamos a entrar a nuestra sección de palabrerío, así que Matt, tenemos dos tarjetas, ¿cuál decides? Ándale, ya. ¿Listo? ¡Listo! ¡Buenísimo! Es algo que ocupan los artistas. O bueno, eso creo. los venden en papelerías. Hay de diferentes tamaños. Su punta es como de una, como como sucedes cosas de la escoba, pero como como cabellito así, así lícito, y se ocupa para pinta. Uh-huh. Se puede ocupar en lienzos, en hojas blancas, y también donde lo agarras puede ser de diferentes colores, tamaños. Uh-huh. Hay en el centro social muchos, uh-huh, aunque ya están duros. Sí. Sí. ni idea cuánto cuestan, pero de las puntitas hay de diferentes colores, azul, morado. Mm-hmm. A ver qué es. No, ni idea. Sí, se ponen duros porque luego no los lavan bien y se quedan duros. ¿Idea cayó? ¿No? Pues pincel, ¿verdad? Son los pinceles, sí. Fíjate que una vez escribí un cuento sobre un pincel. Y a mí misma me hizo llorar mi propio cuento, porque es un pincel que está arrumbado porque su pintor se murió. Y está arrumbado ahí, está en lo oscuro, y de pronto llega un niño y quiere pintar en uno de los lienzos, más bien llega el hijo, y quiere, es un niño pequeño y quiere pintar en los lienzos, y pues anda de aquí para allá cuando de pronto choca con el... Ah, pero el pincel no quiere que lo ocupen y está muy enojado, muy triste, y entonces cuando choca en el estante donde está el pincel cae y se va imaginando todo lo que vivió con su antiguo pintor. Y cuando casi termina de caer, el niño lo atrapa y está muy contento y se pone a pintar con él de la misma manera en que pintaba su papá. Y entonces el pincel vuelve a estar súper bien. Bueno, ese es mi cuento, pero bueno, ya algún día se los leeré por aquí. Vamos con la siguiente tarjetita. Les voy a decir, es un objeto que, fíjate que antes utilizaban mucho de plástico, y bueno, son objetos que contaminan muchísimo, sobre todo cuando llegan al mar, los animales se les llegan a enredar. Son largos y en el centro están huecos. Ahora, pues justamente pensando en esta cuestión de evitar la contaminación, se logran hacer también de cartón. Son menos resistentes, te duran menos, pero los puedes usar. Además, es antihigiénico volverlos a usar, ¿no? Los usas para tomar bebidas. Incluso hay algunos vasos que sacaron con este objeto ya pegado para que los niños sorbieran con el líquido con él, ¿no? Y no antes de que aprendan como a tomar de un vaso, sobre todo los pequeños, pues, ¿no? Y se les derrame el líquido. Ahora incluso sacan unos, por ejemplo, vienen en las cajitas de jugos y... No. ¿Botellas? No. Son largos y cilíndricos y con en el centro están huecos. ¿Popote? Sí. Sí, popotes. Bueno, pues sí, son cosas que a veces a los animales se les enredan. Bueno, pues esa es nuestro... Tiene una canción, ¿verdad? Mira. Thank you. miro al cielo, yo no sé qué voy a ver. Si esta noche me desvelo y comienzo a entender que muy lejos de este mundo hay galaxias y estrellas, y pienso cómo puedo estar cerquita de ellas. Seré un astronauta e iré a la luna, no cabe duda, saludaré al sol, viajaré en un cohete con forma de barrilete y abrazaré a la luna con su forma de melón. Cuando me imagino volando entre las nubes, viendo mil cometas, visitando mil planetas, se me ocurre una idea, una pauta a la flauta. Cuando sea grande voy a ser astronauta. Seré un astronauta e iré. Los famosos también fueron niños. Bueno, pues le vamos a enviar a Daris un... Es que perdí mi... Aquí perdí mi... A Daris un saludo, porque bueno, pues ella regularmente está en esta sección, pero bueno, pues con sus ocupaciones pues no nos ha podido acompañar en estos últimos programas, pero sé que está con mucha actividad, con mucho proyecto por allí. Así que vamos a compartirte esta historia de Dorothy Hodgkin. Aso, qué complicado. Hodgkin, bioquímica y cristalógrafa de rayos X. Dorothy Hodgkin nació en 1910 en Egipto y creció y estudió en Inglaterra, pero iba a visitar a sus padres a los sitios arqueológicos de Sudán. En las excavaciones, rodeada de amables geólogos, tuvo sus primeras experiencias en prácticas de campo. A los 13 años encontró un mineral misterioso en el suelo y usó un juego de química para analizarlo y determinar que era un cristal de ilmenita. Pronto se enamoró de la cristalografía, ciencia que estudia la estructura atómica y molecular. En 1928 aceptaron a Dorothy en la Universidad de Oxford, cuando existía un límite muy estricto en el número de mujeres que eran admitidas. En ese tiempo, la cristalografía de rayos X era la forma más novedosa de ver la estructura de las moléculas, pero era muy difícil. Además, entender plenamente una estructura molecular podía tomar meses o hasta años de observación y debían realizarse cálculos matemáticos complicados a mano. En 1934, después de estudiar brevemente en Cambridge, volvió a Oxford a realizar investigación y dar clases. En un sótano oscuro y polvoriento del Museo Universitario de Oxford, rodeada por cables eléctricos de alto voltaje y esqueletos, comenzó su investigación. Impresionó a todos con su trabajo en el que determinó la estructura del colesterol y se hizo famosa por ser la única persona que podía entender moléculas que parecían irresolubles. Dorothy se propuso descubrir la estructura de la penicilina, un importante antibiótico descubierto en 1928. Los químicos necesitaban esta información para producir grandes lotes sintéticos de esta medicina. En 1945, tras 4 años de arduo trabajo y algunas técnicas innovadoras, descubrió el código de la estructura molecular para sintetizar penicilina. Con este descubrimiento ayudó a salvar millones de vidas. Dorothy siguió haciendo investigación de vanguardia. Cuando trabajaba en la estructura de la vitamina B12, reunió a un equipo de alumnos de la Universidad de California de Los Ángeles para crear un programa de computación que podía determinar la estructura más rápido que nunca. En 1964 ganó un premio Nobel de Química por sus relevantes contribuciones para encontrar las estructuras de sustancias bioquímicas importantes, incluyendo la B12. También determinó la estructura de la insulina, lo cual ayudó a crear medicina para la diabetes. En su vejez, todavía seguía viajando por el mundo para dar conferencias. Habló sobre la importancia de crear ciencia sobre la diabetes y promover la ciencia. Se dedicó a hacer divulgación y a participar en campañas en favor de la paz mundial hasta su muerte en 1994. ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que mira que ella, gracias a ella, bueno, pues en la penicilina se pudo, pues como dice aquí, hacer en grandes lotes y salvar tantas vidas, ¿no? ¿Quién no ha tomado penicilina en la vida? Bueno, supongo que alguna gente sí que no toma medicamentos y bueno, algunos tampoco tomamos ahora, pero pues en algún momento nos los dieron. Penicilina en muchas presentaciones, ¿no? Y bueno, pues gracias a todas las investigaciones de Dorothy, pues cuántas vidas no se han salvado. Y bueno, pues como ya ves, como nos menciona aquí, en esa época en la que ella estudió, bueno, pues sí, se limitaba el número de mujeres para estudiar la universidad. Qué cosa, ¿no? Ahora, bueno, en muchas de las carreras, incluso muchas carreras, hay más mujeres que hombres estudiando. Bueno, pues ahí te compartimos esta historia. Los famosos. Cuchillo y palo, platito y loza, ollita de barro. Se le he comprado a mi cocinera. Se le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando copla de Tilcara. Porque ya estamos en medio del carro. Porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de aquí, planta el tomate. ¿Dónde estará mi cocina? donde convidan con queso de cabra. Donde convidan, donde convidan con queso de cabra. Hojilla y coca y molido ramito de albahaca. Se le comprado a mi cocinera. Se le comprado a mi cocinera. Planta de aquí, planta el tomate. ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, todo el mundo, venga, porque digo nada, chicos, nada, chicos, la hora, la hora, la hora, la hora, chicos, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Bueno, pues fíjate que se me ocurrió hablarte de un juego. Sobre todo porque se me ocurrió cuando allá en el centro social los niños entran al salón Neptaj, se tienen que quitar los zapatos porque el salón tiene duela. Y entonces afuera queda todo un puesto de zapatos, un gran puesto de zapatos. Y bueno, pues este juego se trata justamente de esconder los zapatos. Lo más curioso es cuando hay zapatos similares, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos se dedican a buscar los zapatos. Ya lo estoy describiendo. Todos se dedican a buscar los zapatos y encuentras un zapato que no es el tuyo, pero crees que es el tuyo y ahí te estás intentando poner, o que alguien se ponga un zapato de uno y un zapato, o sea, tu propio zapato y el zapato de otro, ¿no? Eso sería muy bueno. Bueno, pues esto lo puedes jugar en cualquier momento de alguna fiesta o algo. Lo puedes proponer y se van a pasar un buen rato divertido, sobre todo porque es un juego pues de escondidas, ¿no? Y a todo mundo les gusta esconderse. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Y bueno, pues es un juego que puedes jugar desde pequeños, los pequeños se divierten mucho, bueno, hasta grandes, es un juego de atención, de paciencia, de mucha paciencia y de tolerancia a la frustración, de objetivo, ¿no? De visualización, tienes que estar visualizando, de discriminación, ¿no? De cuáles son tus zapatos y cuáles son los del otro, y sobre todo, pues de diversión. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Sale de su casa, con sus 12 años es adulto ya. Tiene su cajón para bolear zapatos, con él en sus manos va por la ciudad. Conoce los parques y las oficinas, barrios y colonias de esta gran ciudad. Hay que talonearle, hay que darle duro. Grasa joven grita para trabajar. Va de sur a norte, va de norte a sur, de oriente a poniente, va donde quieras tú. El bolero chido, va con su cajón por toda la ciudad. Poquito a poquito junta su billete, menos estudiar. El bolero chido, va con su cajón por toda la ciudad. Poquito a poquito junta su billete para que puedan sus hermanos estudiar. Se fue a comprar cigarros hace 9 años y no vuelve aún. Su mamá no puede ya con tantos gastos, siempre están subiendo la renta y la luz. Allá va el bolero con la frente en alto, porque sus hermanos tendrán profesión para que la pasen mejor en su casa. El bolero chido va con su cajón, va de sur a norte, va de norte a sur, de oriente a poniente, va donde quieras tú. El bolero chido va con su cajón por toda la ciudad. Poquito a poquito junta su billete para que puedan sus hermanos estudiar. El bolero chido va con su cajón por toda la ciudad. Poquito a poquito junta su billete para que puedan sus hermanos estudiar. Ya lo conocen los señores de corbata y traje. Un cajón de bolero lo acompaña todo el tiempo. Un cajón de bolero, su fiel compañero. Su mamá se encuentra en casa. Su enfermedad no quiere que ella salga de la cama. Es su pequeño más que ha salido a la calle para trabajar. Solo quiere jugar. Pero este pequeño tiene hambre y dinero a su casa tiene que llevar. Él no juega al zapatito blanco. Él tiene que lustrar el zapatito blanco. Él sueña con estar sentado en ese coche, vistiendo ese uniforme. Ansioso porque aprender algo nuevo en la clase. Pero el momento es diferente a lo que él tenía en mente. Es un pequeño que ha dejado atrás sus juegos. Sus sueños tienen que esperar, porque a su madre ahora tiene que ayudar. Vida dura, coto suave, sol quema va por mis carnales. Como siempre, de rol por la calle, con cajón y grasa. Compadre, ¿quién quiere grasa? Un perro como amigo nunca falta, con un fruit si se arma. El food con la banda, con el sol en la frente, se refresca en la fuente. Esto nunca falla. Trabaja duro porque no hay plata, a la jefa no le alcanza. Por eso el bolero chido siempre grita grasa. ¡Qué obo, señor! Grasa, de norte a sur, grasa. De oriente a poniente, grasa. Con toda la bandita, grasa, grasa. ¡Qué obo, señor! Grasa, de norte a sur, grasa. De oriente a poniente, grasa. Con toda mi gente, grasa, grasa. Así es. Dos moneditas de oro, alfiler XL para todos mis niños allá en la calle. Puro sabor, yeah. Bueno, pues, como decíamos, estamos en víspera de esta fiesta patronal de aquí, de la bella San Pedro y San Pablo Ayutla. Así que te comparto lo que sucederá, ya vimos lo que sucederá el viernes, ahora que será el sábado. Pues ya sabes, por la mañana las tradicionales mañanitas, la junta de básquet, esas son, bueno, pues, cosas que van sucediendo por la mañana. El inicio de los eventos deportivos, ¿no? De fútbol y de básquetbol. A las 5 de la tarde, las vísperas en honor a los santos patronos. a las 7 la presentación de la tradicional danza de los negritos el día sábado. Ahí donde Matt va a estar tocando, bueno, pues en la danza de los negritos a las 7 de la noche el día sábado. Regularmente se hace en, pues sí, va a ser en el atrio de la catedral, ¿no? Esperemos que la lluvia permita que el tiempo permita que se pueda realizar esta actividad en el atrio. Y a las 9, la quema de los del castillo, supongo que en la cancha, ¿no? Va a ser en la explanada de la catedral. En la explanada de la catedral va a ser la quema del castillo, sí. Ahí donde va a ser la danza va a estar también la quema. Bueno, el atrio allí va a estar. Así que también Matt estará tocando por ahí. Y a las 10 de la noche, el baile viene, vamos a ver, quiénes vienen el sábado, amenizado por los grupos del momento. Valentín Garza y sus Ángeles del Ritmo. Y va a estar también el grupo Conjunto 12 del Compa Lupillo. Estos es el grupo, los grupos que van a estar el sábado. Así que bueno, pues después de andar por allí viendo el básquet y yendo a todos los festejos, viendo la danza, ¿verdad? Acompañando a las bandas, pues también el baile ya en las noches para amanecer. Estará aquí, supongo también que va a ser aquí en la explanada del Palacio. Así que sí, en la explanada municipal, pues ahí estarán estos grupos. Así que ya te seguiré comentando sobre el programa de la fiesta. El cuento de hoy es... Bueno, pues te voy a platicar un momento nada más de este libro, este cuento de El peinado de la tía Chofi de Francisco Hinojosa. Lo has escuchado, lo has conocido, es genial. Pero solamente vamos a hablar en un momento de este cuento. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la peor señora del mundo. Es la peor señora del mundo de la que vamos a hablar. Después te platicaremos del peinado de la tía Chofi. Pero la peor señora del mundo, la peor señora del mundo, que es, pues eso, la peor señora del mundo. Y es de Francisco Hinojosa. El otro es de Vivian. Bueno, en el norte de Tarumbul había una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes. Además, usaba botas de pico y tenía uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente. Sí, a sus 5 hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela y también cuando sacaban 10. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos, lo mismo si hacían travesuras que si le ayudaban a barrer la casa o a lavar los platos de la comida. Además de todo, en el desayuno les servía comida para perros. El que no se la comiera debía saltar la cuerda 120 veces, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero. Sí, así era esta señora. Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba. Lo mismo sucedía con los señores y las señoras y los viejitos y las viejitas y los policías y los dueños de las tiendas. Hasta los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer. A las hormigas ni les pasaba por la cabeza hacer su hormiguero cerca de su casa, porque sabían que si lo hacían, la señora les echaría encima agua caliente. Era una señora mala, terrible, espantosa, malvadísima. La peor de las peores señoras del mundo. La más malvada de los malvados, ¿o no? Pero cierto día, y bueno, no te voy a platicar lo que sucede cierto día con esta señora, peor de las peores señoras del mundo. Matt, ¿has conocido alguna vez una peor señora del mundo? No. ¿No? ¿Nunca has visto que alguien le pegue así, que les eche limón en los ojos a sus hijos? No. ¿O que les dé de comer comida para perros? No. ¿O que pellizque a los viejitos? No. ¿Que les quite el dinero a los limosneros? No. ¿Qué crees que debería pasar con una persona así? Que la lleven a la cárcel. Bueno, pues justicia. Sí. Justicia. Eso, ¿verdad? Justicia. ¿Cómo es posible que pueda hacer todas estas cosas sin recibir alguna amonestación? Pues algo le pasa a esta señora, peor señora del mundo, porque la vida no puede ser así, no se puede quedar así, imagínate, ¿no? Pues algo le pasa, pero no te voy a contar lo que le pasa, porque te voy a invitar a que leas este libro de La Peor Señora del Mundo de Francisco Hinojosa y descubras qué es lo que le pasa a la peor señora del mundo y qué otras cosas hace, porque aquí solo nos habla de algunas, hace otras cosas que ya te enterarás cuando leas este libro. Este libro lo tenemos en la biblioteca del Centro Social Ayuc y te invitamos a leerlo, La Peor Señora del Mundo de Francisco Hinojosa. Y colorín colorado, este cuento no ha acabado, porque te invitamos a leerlo. ¿Qué pasa, Mateo? La audición. La audición, sí, y ahorita hablaremos de eso. Y también el de los don de San José, el atrio de la catedral. Bombas, todas moreteadas. Como eran chicos, no les hacían caso. Su vida era una feria de guamazos. Era una mamá muy pegalona, que todo el tiempo andaba bien guetona. Una tarde saliendo de la escuela, un coche casi atropelló a una abuela, pero uno de los hijos se arriesgó y a la anciana la vida le salvó. La viejecita le dijo sin pena: así como me ves, soy bruja buena, y como tú la vida me salvaste. Un mágico deseo voy a darte. El niño le pidió sin titubear que mi mamá no se deje de pegar. Así será, dijo la bruja aquella, y luego se esfumó sin dejar huella. La madre de inmediato lo golpeó, pero el hijo los golpes no sentía. Era la madre a la que le dolía. Y fue de esa manera dolorosa como la madre se hizo cariñosa. Y fue de esa manera dolorosa como la madre se hizo cariñosa. Con sus enormes bombas moreteadas sintió todo el dolor que ella causaba. Este corrido El refrán, el proverbio, la frase de origen popular y de forma, y digo, que te vamos a compartir el día de hoy. Es que tengo aquí todo un lío con mi teléfono. Te vamos a compartir este que dice, a ver de qué cuero salen más correas. ¿Tú has escuchado ese refrán, Matt? No. A ver de qué cuero salen más correas. ¿Y se te ocurre para qué lo utilizarán? A ver de qué, cuando alguien te dice, a ver de qué cuero salen más correas. A ver quién es el primero. Exacto. Es cuando se invita a una competencia o algo, o sea, que te diga, ah, sí, pues a ver de qué cuero salen más correas, a ver si del tuyo o del mío, ¿no? Para eso se utiliza este refrán. Muy bien, Matt. A ver, ahorita te los paso para aquí. Y la adivinanza del día de hoy dice, salgo todas las mañanas, por la tarde me escondo, doy siempre luz y calor y soy redondo, redondo. El sol. Sí, buenísimo. Y ahorita que nos sale la pausa, ahorita que después de la otra pausa, Matt nos va a compartir el programa del domingo. ¿Sí? Bueno, adelante, Matt, ¿lo tienes ahí? El programa del domingo. Sí. 7 a.m. junta previa en la biblioteca municipal con los capitanes de los equipos de las categorías cadetes, juvenil y veteranos. 8 a.m. inicio de los eventos deportivos de básquetbol en la cancha municipal con la participación de la banda municipal en las categorías cadetes, juvenil y veteranos. 8:05 a.m. continuación del torneo regional de fútbol 7 Anajentum 2025, 12 p.m. celebración de la misa solemne y procesión en honor a los santos patronos San Pedro y San Pablo, acompañados por las bandas Filarmónica Municipal Alborada Mije y Banda Filarmónica de Totontepec Villa de Morelos. 3:40 p.m. bendición del corral por parte del párroco de la comunidad, acompañado por los organizadores del jaripeo, público en general y la banda municipal. 4 p.m. audición musical en la explanada del Palacio Municipal a cargo de las bandas filarmónicas visitante y locales. 5 p.m. inicio del espectacular jaripeo tour y regiones del rancho La Guardia y rancho Guelaguetza frente a la Palomila, Sangre Guerrera, actuación especial del Chompas de la Guadalupe, amenazando las montañas, la Villa de Sola de Vega, sí, en la crónica del Siete Copitas. El evento se llevará a cabo en el Auditorio Municipal completamente gratis. 6:40, presentación de la tradicional danza de San José en el atrio de la catedral, interpretada por la banda municipal. 9 p.m. espectáculo de pirotecnia, audio, luces y bombas de colores, donado por el señor Efraín Galván Morales y familia frente a nuestra catedral de San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije. 10 p.m. grandioso baile en la explanada del Palacio Municipal, amenizado por los grupos LTM Clan, tributo a Junior Clan, donado por la autoridad municipal, alternando con el grupo juvenil La Locura, donado por Marco Antonio Jiménez Martínez. Pues ahí tenemos el programa del domingo, así que anímate a venir a la fiesta patronal de aquí de San Pedro y San Pablo Ayutla, porque además Mateo va a estar en toda la fiesta, pues le toca tocar, ahora sí le toca tocar como él dice, así que va a estar allí Mateo, que bueno, nos acompaña aquí en la locución, fíjate, hace locución, está en la banda, juega básquetbol, pues no vas a poder jugar ahora durante la fiesta, pues no se puede atender a dos amos al mismo tiempo, ¿verdad? Y pero bueno, también juega básquetbol y bueno, pues además lleva muy buenas calificaciones en la escuela. Así que bueno, pues anímate, anímate. Aquí vamos a andar en la fiesta y te vamos a estar esperando. Hey Siri. No escucha. No, tu voz no la reconoce. Así, ahí está. Suerte cambia la vida, de Javier España. Te vamos a compartir este poema que se llama Los colores. ¿Cuándo dejarán de guardarse los colores en las botellas, en la piel de los autos, en las camisas y vestidos del tendedero? ¿Cuándo dejarán de venderse para que solo sepan a frutas, a viento, a luna enferma, a sol amaneciendo en mi bahía? ¿Cuándo para que sepan a blanco, a azul, a amarillo, a rojo, solo a colores? Es el color de la hormiga que siempre trabaja en familia. El naranja es el del zorro que juega con sus cachorros. El amarillo lo reclama el león, de entre todos el campeón. El verde le toca al cocodrilo que se pasa el día en el río. El azul es para la mariposa que va de flor en flor muy nerviosa. El violeta se lo queda la araña porque es una criatura muy extraña. Rojo de azul. Violeta, oh Violeta, de paseo por esto en bicicleta. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Violeta, oh Violeta, me paseo por esto en bicicleta. Con un arco iris en mi camiseta. Con un arco iris en mi camiseta. Es el color del gallo que nos despierta con su canto. El naranja es el del oso en el bosque el más poderoso. El amarillo es para la jirafa con el cuello alto como una casa. El verde le toca al oro, si le hablas lo repite todo. El azul es para la mariposa que va de flor en flor muy nerviosa. El violeta se lo queda la araña porque es una criatura muy extraña. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Violeta, oh Violeta, me paseo por esto en bicicleta. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Violeta, oh Violeta, me paseo por esto en bicicleta. Con un arco iris en mi camiseta. En mi camiseta. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Violeta, oh Violeta, me paseo por el sol en bicicleta. ¿Qué libro has leído en esta semana, Matt? Ninguno. ¿Por tanto ensayo? Sí. Sí, ¿no te ha dado tiempo de leer ningún libro? No. Bueno, pero seguramente cuando termines tus ensayos, alguno leerás de los que tienes en casa. Sí. ¿Cuál tienes en casa? ¿Cuál te interesa leer? Los que tengo... el que me interesa leer, el que me lleve la otra semana, el de mini gatos. Ah, el de mini gatos, los mini gatos, ese es muy bueno. Son unos gatos pequeñitos y traviesitos. Ese de los mini gatos, sí, pues está buenísimo que lo leas. Además es un libro muy pequeñito. Bueno, no tan pequeño, otros tenemos más pequeños. Bueno, pues te invitamos a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayub, porque como digo, hay libros pequeñitos, unos libros de bolsillo muy pequeñitos. Este de los minigatos es un libro un poquito más grande que los más pequeñitos que tenemos. Tenemos libros de tela, tenemos libros de hule, tenemos libros de pastas muy gruesas, de pastas muy delgadas. Tenemos libros pop-up, estos que salen las imágenes, ¿verdad? Tenemos libros sin ninguna letra, tenemos libros de muchas, muchas letras. Así que bueno, ojalá te acerques un día a la biblioteca del Centro Cialayu, que los libros allí te están esperando para que puedas tenerlos entre tus manos, ser explorados y ser descubiertas todas las cosas que te pueden compartir los libros. Bueno, pues vamos a terminar de el programa de la fiesta. Vamos a ver. El lunes 30 de junio de 2025. 7 a.m. mañanitas en honor a los santos patronos San Pedro y San Pablo en el atrio de la catedral, interpretadas por la banda filarmónica de Totontepec, Villa de Morelos. 8 a.m. continuación del torneo regional de fútbol 7 Anajentum 2025. 11 a.m. misa de acción de gracia con la banda municipal y la banda de Totontepec, Villa de Morelos. 12:30 p.m. programa sociocultural por el Grupo Cultural Municipal Ayutla. 2 p.m. partidos finales del Torneo Regional de Fútbol 7 Anajentum 2025. 3 p.m. concentración de todos los donadores de premios de Fútbol 7. 5 p.m. convivencia. 8 p.m. premiación y clausura de los eventos deportivos en las distintas categorías y ramas de fútbol. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y la despedida de bandas? Pero no está. ¿No está? Ah, no está la despedida de bandas. Bueno, pues entonces va a ser en la noche cuando se despidan las bandas. O sea que no te va a tocar descansar mucho. No. Mucho, pero pues muy muy muy feliz porque pues estás tocando, ¿no? Y estás aprendiendo mucho y eso es excelente. Bueno, pues ahí está todo el programa de la fiesta. Te invitamos a que te vengas el próximo viernes o desde antes si quieres. Vente a visitarnos y ya el viernes a disfrutar de la fiesta. Viernes, sábado, domingo y lunes estará aquí la fiesta patronal en San Pedro y San Pablo Ayutla. Bueno, pues no estaremos laborando el día domingo, andaremos en la fiesta, allí viendo, apoyando también a Mateo. Así que bueno, pues nos toca despedirnos. Muchísimas gracias. ¿Todavía no? Ah, sí, es cierto. Antes de hoy vengo dormida. Antes de irnos, pues las mañanitas también va para los santos patronos, ¿verdad? Y para toda la gente que cumpla años en estos días. Allí van estas mañanitas. Saludarte. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues Osauri anda invitando a sus amigos a la fiesta, sus amigos caballos. Oye, Osauri, pero aquí no se monta caballo, se montan toros. ¿Para el jaripeo? Ah, vienen a la fiesta. Oh, bueno, los invitas. Bueno, cada quien tiene sus propios invitados, ¿no? Tú tienes tus propios invitados caballos. Bueno, pues está bien, Osauri. Ándale. Sí, nada más que hay que decirles que tienen que mantenerse en un lugar donde estén cubiertos de la lluvia. Cubiertos de la lluvia, ¿no? Que no se vayan a mojar y que no vayan a hacer destrozos, ¿eh? Bueno, sale Osauri. Sí. Y bueno, pues con, ahora sí, con esta parte final, nos vamos a despedir de tu programa La Boca del Dinosaurio. Le vamos a decir a Matt que tenga mucho ánimo, mucha fuerza para esta fiesta que le toca, toda la fiesta. Y examen. ¿Examen? ¿De qué tienes examen? De la escuela. ¿Toda la semana? No toda. Pero sí tengo examen. ¿De todas las materias? Sí. La última evaluación. Sí, pero lo que cuenta más son los trabajos y las maquetas que hicimos. Ah, bueno. El examen nada más vale el 10%. Ah, bueno. Entonces ya la tienes salvada. Ya la tienes salvada. Bueno, pues ahí entonces también pues mucha suerte, más bien muchas ganas en tu examen, porque suerte pues no, si tú ya sabes las cosas, pues no necesitas suerte, es solamente recordar y no ponerte nervioso para los exámenes, no pasa nada, y si nos equivocamos no importa, a veces aprendemos más de las equivocaciones que de los aciertos, así que bueno, pues ahí está. Y todas las niñas y niños que también tienen exámenes, porque muchos están en las últimas evaluaciones también, pues a echarle muchas ganas, porque ya son los últimos días de este periodo de clases, ¿no? Para pasar a su siguiente etapa. Sí, a su clausura, ¿verdad? Y después pues viene el siguiente periodo de clases, que será uno más, una palomita más, un avance más a todas y todos. Así que bueno, felicidades también a Daris, que sale ya de la primaria, ¿verdad? También le mandamos muchas felicitaciones y mucha alegría. Y bueno, pues nos estamos escuchando en 15 días. El próximo domingo no estaremos aquí porque Mate andará en la fiesta. Gracias, Cayo, por todo el acompañamiento allá en los controles técnicos. Ah, claro, última anuncio. Está a la venta el libro Atrápame, que es un catálogo de juegos teatrales, ¿no? Para que puedas, lo puedes aplicar tanto para el teatro, también puedes, son juegos previos, ¿no? Entonces también puedes aplicarlo con tus alumnos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad también. En las fiestas también puedes aplicar muchos de estos juegos. Está a la venta el libro Atrápame, de juegos teatrales. Si quieres alguno, si quieres enterarte de qué se trata o cómo, pues comunícate al 951-249-6472 con Cayo y él te dará información sobre este libro, Atrápame, un catálogo de juegos teatrales. 951-249-6472. Muchas gracias y te dejamos con esta última canción que se llama, ¿cómo se llama esta última canción? Ah, dale Ramón, ah sí, ya me acordé que decidí poner esta canción porque también dentro de la fiesta pues viene el torneo de fútbol, ¿no? Además del de básquet, del de fútbol, y por allá andará la mascota, Tuki, la mascota que es una tortuga que ya está muy entusiasta por allí bailando y todo, dando vueltas. Y bueno, para este torneo pues muchas niñas, niños y bueno, jóvenes y adultos van a estar ahí participando, y justamente esta canción es de Ramón, que le gusta mucho el fútbol y que ahí le están echando porras a Ramón. Dale, Ramón. De pequeño Ramoncito era un niño juguetón. Y a los 5 años le compraron un balón. En el campo de su barrio era todo un campeón. Sus amigos le gritaban, dale duro y mete gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si mete.